Minutos, está del otro lado el intendente Ezequiel Gali. Queríamos hacer algunas consultitas, preguntas. Decía hoy a la mañana que uno abre por ahí los portales y ve, le mandaron una carta de tal grupo, le mandaron una carta del otro lado, de acá, de allá, y todos van solicitando, haciendo pedidos. La última vez que hablé con él le dije que no me gustaría estar en los zapatos de quien toma las decisiones, porque hay tantas cosas por decidir, tantas cosas por chequear, por consultar, y de verdad que cuando ve todo eso, imagino cuántas cosas debe tener que resolver a la vez, ¿no? ¿Cómo va, intendente? Buenos días. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días para todos. Muy bien. Bueno, ¿cómo está la situación de La Barría en principio respecto de la situación de coronavirus, Ezequiel? Estamos igual que en los últimos días, con algunos sospechosos que van ingresando día a día por diferentes cuestiones. También tenemos que pensar que lo que es caso sospechoso como denominación también se amplió hace unos 10 días atrás. Por eso es que tenemos cada vez más casos sospechosos, porque van ampliando el caso sospechoso. Ahora se agregó personal de salud con algún síntoma que antes no estaba dentro de la definición. Así que esto, estamos todos los días enviando muestras, hisopados al laboratorio de Azul para que nos den el resultado, y van viniendo negativo. Los únicos dos que tenemos son los dos pacientes que vinieron de Brasil, que son, sí, fueron los primeros, sí, y bueno, uno ya curado, ¿no? Bien, bien, bueno, y se está haciendo un trabajo muy importante. Nosotros, o siempre se comenta que en los lugares donde no hay casos o casi no ha habido, la única forma es el ingreso por las fronteras, porque no cae, digamos, del cielo el virus, viene por las personas. Están haciendo un trabajo muy importante, aunque se ve un ingreso interesante de vehículos, ¿no? En la ciudad, imagino que ahí están puestos todas las miradas, Ezequiel. Sí, las 24 horas y estamos, son muchos los cantos. Como vos decías, tenemos datos del lunes, creo que entraron 10.000 vehículos con los accesos. Sí, La Barría siempre supimos que es una ciudad que tiene un gran movimiento, que viene muchos camiones con mercadería, que tienen que ingresar con combustible, con medicamentos, y mucho tránsito e interlocalidades también. Claro. Gente de las localidades que viene para acá, o gente de acá que va a trabajar en las localidades, tenemos de todo, ¿no? Entonces, estamos trabajando mucho y haciendo un trabajo muy fino, que fue el que nos permitió haber aislado a más de 500 personas, que es un trabajo muy interesante que ha hecho tanto Control Urbano como el Servicio de Epidemiología. Claro. Decía que hoy abría los portales y veo que le han llegado cartas de todos lados. Están, en principio vamos a hablar de, si te parece, de los comerciantes que están diciendo que finalmente hay como dos cartas, uno de comerciantes, otros de la Cámara Empresaria, pero más o menos el pedido es similar. En uno se destaca que el sistema de delivery no ha funcionado como pretendían, y bueno, imagino que ellos deben sentir la presión de alquiler, sueldo y todas estas situaciones que se van dando también, y algo para el ingreso personal, seguramente, que no tenía tanta espalda. ¿Qué se puede decir en ese sentido, intendente? Sí, entiendo que, lógicamente, lo que nosotros habilitamos hace ya unos 10 días aproximadamente fue la venta online o la venta telefónica con la entrega bajo la metodología delivery, con protocolos, y fue lo que estuvimos conversando con ellos. Y nos pusimos de acuerdo. Entendemos que hay muchos que no les ha funcionado, pero bueno, hoy abrir las puertas de los locales, la verdad que nosotros en todo el país está, algún municipio pudo haber habilitado algunos locales, pero la verdad que los especialistas hablan de mantener esto, aunque sea hacer un esfuerzo hasta el 10 de mayo. O sea, todos estamos haciendo muchos esfuerzos, nosotros la verdad que la situación de todos es muy compleja, pero tenemos que priorizar lo sanitario. Hemos hecho un gran esfuerzo hasta acá y hemos ido abriendo diferentes actividades, hemos enviado otras a la provincia, que estamos a la espera de algunas respuestas. Hubo 9 actividades que las habilitó el gobierno nacional mediante un decreto que también están funcionando bajo protocolos. Después tenemos sistemas productivos o procesos productivos que nos han enviado ya para que enviemos a la provincia, y estamos esperando también la respuesta para que empiecen a funcionar, otros que nos enviarán en estos días. Bueno, estamos permanentemente trabajando en ese sentido con todos los profesionales que nos juntamos la semana pasada. Pero bueno, hay momentos que lógicamente la desesperación prima y entendemos y cada uno se pone en los zapatos del otro, pero bueno, como equipo estamos también trabajando muy fuerte para haber llegado hasta acá como llegamos con la curva que tenemos. Claro. Imagino que es la misma respuesta o el mismo sentido más o menos para peluqueros que nos han preguntado, albañiles, empleadas domésticas, que más o menos el que uno recibe más con mayor medida, pero más o menos todos los laburantes están en la misma. Digamos, la respuesta sería más o menos igual. Sí, para prácticamente todos los que hoy no están pudiendo. Y muchos en realidad lo están haciendo y la verdad es que lo sabemos, tratamos de controlar todo, pero hay mucho para controlar también, por eso también decidimos no habilitar las salidas recreativas, porque era imposible de controlar. La verdad es una ciudad muy, muy grande y la realidad es que tiene mucha actividad y tiene, bueno, 760.000 hectáreas y tiene sus complejidades, pero la venimos llevando muy bien. Entre todos, ¿no? Desde cada uno que se queda en su casa hasta cada uno de los empleados municipales que le está poniendo el cuerpo estando en la trinchera. Realmente estamos muy conformes con la situación hasta ahora. Pero también hay que pensar, Cristian, que si uno dice, bueno, levantamos la cuarentena, la economía nada más, y realmente hacemos lo que hizo Brasil, por ejemplo, de no frenar nada, continuar, y hoy los gobernadores le están pidiendo, por favor, que establezca el aislamiento y la cuarentena, porque la verdad que lo sanitario está muy, muy complejo. Entonces, si nosotros habilitamos y entra el virus a la ciudad y empieza a circular, de todas maneras vamos a tener que frenar y suspender todas las actividades. Entonces, preferible hacerlo de manera gradual, con mucho esfuerzo de muchos, y realmente sabemos, vuelvo a decirlo, de las complejidades que están pasando muchos vecinos. Pero si el virus empieza a circular de la manera que lo ha hecho en otros lugares, inevitablemente vamos a tener que suspender todo y la economía va a tener el mismo parate. Con lo cual, estamos con el diario del lunes, como decimos siempre, pudimos ver lo que estaba pasando en otros países y haber tomado decisiones como se tomaron desde el gobierno nacional. Claro. Y imaginás, en esta hay dos cosas. Primero, eso que decías, que se sabe que hay algunos rubros que están igual, porque a veces no, hay necesidades y uno los entiende, pero se sabe que están violando a la ley. Yo decía, siempre digo, a veces, si no es mejor ir liberando de manera administrada que ver que lo estén haciendo por detrás de la puerta. Pero es muy complejo, ¿no? No, güey, porque yo siempre decimos que los pedidos uno puede hacerlo, después hay alguien que tiene que tomar las decisiones con todos los datos que tiene, que por ahí no son los datos que uno tiene, no tiene un equipo de asesores o médicos que te están reflejando cosas, ¿no? Pero digo, no es muy peligroso seguir extendiendo más rigurosamente la cuarentena y que se te escapen cosas que de otra manera por ahí la podés controlar si vas liberando de a poco. En ese sentido, digo, pensaba esa situación, no sé qué, cómo lo ven ustedes, Ezequiel. A ver, lo sabemos porque tenemos denuncias, claro, ¿no? Y actuamos a través de las denuncias, hemos ido con personal municipal y de control urbano a clausurar locales, a clausurar obras privadas, de construcción. La verdad que es muy antipático para todos y no es lo que pretendemos, lógicamente, pero nuestra tarea es el control y nuestra tarea es tratar de que las decisiones que se han tomado desde el gobierno nacional y provincial se cumplan también en Olavarría. Y después, lógicamente, la gradualidad se va dando de acuerdo a las actividades que se vayan presentando. Porque no es lo mismo, no sé qué ejemplo ponerte, Cristian, pero no es lo mismo alguien que trabaja solo desde un local que no tiene que atender al público, a alguien que tiene ingreso permanente de gente en un local donde hay aglomerado de gente y se junta gente y hay contacto físico y, claro, y es difícil la higienización. Es complejo, sí. Es complejo, por eso estamos tratando de ir abriendo de manera gradual y en lo que vayan los especialistas diciendo que es riesgoso y que no. A mí hay algo que a veces por ahí me asusta, Ezequiel, y es que digo, a medida que pasa el tiempo, uno va mirando, como que somos todos expertos en coronavirus, ¿no? Va mirando que dicen que cuando pase un poquito más días, se espera el pico ese. La verdad que se ha trabajado muy bien esto que vos marcabas, acá no la barría ni hablar, evidentemente. Vinieron esos casos y no se replicó uno más, al menos que se haya podido descubrir médicamente. Pero digo, a medida que pase el tiempo, probablemente circule un poco más el virus, ¿no? Porque se esperan los picos que se van corriendo un poquito más adelante. Si esto sucede, es como que esa uno piensa esa cuarentena, si tenés más casos no la van a abrir. Y entonces es como que, digo, es un poco complejo esa situación. Y después, ¿cómo advierte el descongelamiento gradual de la cuarentena? Yo de la vez pasada decía, no sé, suponte de 8 a 12 abren los mercados, los comercios de ropa, y de 12 a 16, por decir una pavada, no estoy sugiriendo nada, ¿eh? Abren los bazares, entonces más las medidas por DNI, se va como limitando más la circulación. ¿Lo evalúan una cosa así o porque no va a ser una salida gradual? Dice, hasta acá llegó la cuarentena y mañana salimos todos a la calle, ¿no? ¿Cómo se vislumbra esa salida, Ezequiel? Tenemos que ir viendo, tenemos que ir analizando cada una de las situaciones y viendo qué decide y qué definen los especialistas que están asesorando al presidente de la Nación. Esto es la realidad, que las decisiones vienen de arriba para abajo. Nosotros podemos tener alguna potestad, como tuvimos con las salidas recreativas, pero no mucho más. La realidad es que las decisiones las toma el presidente, las consensúa con los gobernadores. Algunos gobernadores van por un camino, otros gobernadores van por otro. Pero lo que sí tenemos que tener en claro que las costumbres y la vida nuestra para los próximos meses, quizá para el próximo año, van a cambiar, ¿no? Y vamos a tener un montón de cambios culturales, vamos a tener un montón de cambios de funcionamiento, vamos a tener actividades que quizá durante todo el año no van a poder funcionar, rubros que no van a poder volver a su actividad normal durante quizás los próximos meses largos. Entonces tenemos que realmente ir aprendiendo, pero también se va viendo, supongo, y nosotros todos hacemos el ejercicio de ir viendo cómo se va haciendo en otros países. Claro. ¿No? Y que ya han pasado por el proceso antes que nosotros, porque tuvimos la suerte, vuelvo a decir, de tener el diario del lunes y ver qué fue lo que fue pasando en España, por ejemplo. Nosotros, para tomar la decisión de no habilitar las salidas recreativas, fue también muy importante el haber visto lo que pasó en España con las salidas recreativas. Sí. ¿No, Cristian? Entonces, sí. Uno, vos decís, bueno, se descontroló. Se descontroló, exactamente. Sí. Entonces, realmente fue algo que fue determinante, porque yo me imaginaba el Parque Mitre repleto de chicos y repleto de gente y con el virus que todavía no sabemos si no está circulando. Porque quizás entró hace una semana y todavía son pacientes asintomáticos. Entonces, realmente es algo que las decisiones son difíciles de tomar. Sí. Por eso a veces pedimos a la gente que tiene ansiedad y que depende de la decisión nuestra, que también entiendan que no son decisiones fáciles de tomar, que hay un grupo de especialistas que son realmente especialistas en salud pública y en epidemiología y en infectología, y realmente ellos son los que nos asesoran y trabajamos en equipo para tratar de que el impacto sea lo menor posible para todos. Yo la verdad que estaba de acuerdo con eso de las salidas transitorias, digamos, de a 5 cuadras, pegar una vuelta a manzana y eso, y después cuando vi lo que pasó en España, digo, pucha, si llega a pasar eso acá, bueno, esto que vos decís, ¿no? A veces te permite el tener otra etapa del virus en otros países, ver cómo podría reaccionar, porque no era la idea salir a la plaza, la idea era pegar una vueltita a manzana y que te vuelvas adentro de tu casa, pero ¿cómo le decís al que se fue al parque y se llenó el parque que se vuelva? No, es muy complejo, ¿no? Eso se... Imagínate que los más enojados son mis hijos, compadre, ¿no? Sí. Te tocó el cumpleaños en cuarentena. Me tocó el cumpleaños de Elena en cuarentena, sí. Y vale, todas son cosas que nadie esperaba y fue una situación atípica para todos. Ezequiel, ¿te preocupa la situación de las cárceles? ¿Tenés algún tipo de injerencia en lo que es cárceles acá? ¿Podés tomar vos alguna decisión o estás atado a lo que desde provincia se baje? No, nosotros no tenemos ninguna decisión, depende del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Sí, lógicamente, las cárceles están en Olavarría, están en nuestro partido y nos preocupa, y estamos atentos a todos los dirigentes están con cierta preocupación por las cárceles y por los geriátricos, que son los dos lugares de mayor preocupación porque es donde más impacto, vuelvo a lo mismo, que han tenido en otros países, ¿no? Y sabemos que en otros países ha sido muy compleja la situación. Así que estamos muy muy preocupados, estamos en contacto permanente con la gente del Servicio Penitenciario bonaerense, con los locales que están con algún cargo jerárquico y también con los que no tienen cargo jerárquico, que día a día nos van contando cómo está la situación. Claro, ni hablar, pero no hay mucha decisión por ahí. Hay a nivel nacional, no sé si acá se da o tiene algún informe médico, también la cuarentena va dejando sus consecuencias negativas, dicen los especialistas que se han notado más angustia, sobre todo la gente que tiene depresión, están preocupados, los adolescentes, los chicos, como vos lo ves por ahí en tu casa, por ahí uno tiene un patio, qué sé yo, y hay quienes no, y se va apoderando de estas cosas. ¿En algún momento se piensa, por ejemplo, en esta gente o si con un certificado médico sí por ahí liberar, pero específicamente a eso hay o no ha llegado algo preocupante en la ciudad, Ezequiel? Sí, nos han trasladado la preocupación los psicólogos de La Barría y hemos trabajado con un protocolo también que nos han presentado para intentar hacer atenciones virtuales, pero en la medida en que no se pueda, porque tenemos situaciones hasta incluso de violencia intrafamiliar que no se puede hacer una atención telefónica o una atención virtual. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar en algunos puntos en que haya atención presencial, lógicamente con sistema de turno, que ya funcionaba con sistema de turno, pero bueno, con medidas de bioseguridad que tengan que ver con evitar la propagación del virus, ¿no? Alguien pregunta por aquí, ¿por qué no se abren los comercios de la misma modalidad que un hipermercado? Y le agrego otra pregunta porque más o menos va en el mismo sentido. Dice, si ya antes de la pandemia no había mucha gente en los negocios, no se va a llenar de gente ahora. Pero supongo que más que el negocio tiene que ver con la circulación, ¿verdad? Exactamente, la circulación y lo de los hipermercados, la respuesta es más que lógica. Sí. Es necesario. Lo único indispensable que necesitamos para vivir es el alimento. ¿Y cómo están con la situación de mercadería, de alimentos? Sé que ha crecido mucho la demanda, que están haciendo un trabajo importante. A veces uno ve las fotos desde el CEMO, que la verdad que cuando ve la foto de cómo se van preparando bolsa por bolsa, impresiona la cantidad. Ahí uno toma por ahí una dimensión de la ayuda que se está dando. ¿Cómo estamos en ese tema, intendente? Estamos tratando de abordar todas las situaciones. A veces no es difícil abordar a todos, porque la verdad que la demanda ha crecido mucho. Tuvimos el famoso ayuda por todos los medios, que estamos con gran expectativa de eso el sábado pasado y estamos esperando a ver qué resultado tiene, pero creo que va a ser muy importante porque va a haber muchas donaciones de vecinos. Hemos tenido donaciones de un montón de gente, de empresas, de supermercados locales. Realmente hemos tenido muchas donaciones, también hemos comprado nosotros y hemos firmado un fondo rotatorio con el Ministerio de Desarrollo Social. Y entre los últimos 10 días y los próximos días se van a estar entregando alrededor de 12.000 bolsones del servicio alimentario escolar que estamos en este momento entregando. Se compró la mercadería la semana pasada. Es complejo también conseguir mercadería, polenta no se consigue, arroz en un momento no se conseguía, la leche no se conseguía tampoco, la verdad que está difícil. Pero bueno, trabajando con todos los proveedores locales hemos ido destrabando esas situaciones, pues hemos tenido mucha colaboración de ellos también y de a poco vamos abordando las situaciones que se nos van presentando. Bueno, ya casi en los últimos, no quiero robarle mucho más tiempo porque sé que tiene muchas cosas para hacer como siempre, pero digo, hoy es 29, seguramente los empleados municipales están ahí por mirar las cuentas bancarias a ver cómo viene eso. ¿Está garantizado este mes el pago, que era alguna preocupación que en algún momento había expresado? Estamos trabajando para que la provincia nos ayude a muchos municipios, porque la realidad es que ya veníamos con algunas bajas de recaudación, con alguna baja de la coparticipación, que nos venía no venía de acuerdo a lo proyectado, y la realidad es que hoy estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Ayer hubo una reunión de intendentes de Junto por el Cambio con el gobernador, una nueva reunión para poder destrabar esos fondos en los que se están trabajando, así que bueno, estaremos, no se va a cobrar el último día hábil del mes como lo hacemos habitualmente. Ajá. Pero estamos con expectativa de la próxima semana poder estar depositando el sueldo de los trabajadores municipales. Bien, bien. Bueno, y por último, intendente, ya lo preguntamos en toda esta charla, pero como para hacer un resumencito, ¿hay actividades que todavía están en espera, algunos permisos que se han solicitado, decía usted, a la gobernación? ¿Podemos esperar algún cambio antes del 10 o casi que no tienen que tener los comerciantes, sobre todo mayor expectativa hasta esa fecha específicamente, como para dejar en claro eso? Yo creo que tenemos que ir trabajando rubro por rubro. Uh-huh. Y ir evaluando las complejidades de cada uno. Estamos dispuestos para hacerlo desde la municipalidad y vamos a ir viendo y vamos a ir hablándolo con la provincia en caso de ser necesario. Pero en principio en estos días vamos a seguir esperando respuestas de algunos protocolos que todavía no han devuelto y estamos con expectativa por eso. Bueno, y denos algún mensaje positivo, porque yo decía el domingo, cuando me levanté, uno siempre agarra el celular y mira las redes sociales, ¿no? Y yo veía que por ahí entre vecinos decían, no, pero si no sabemos manejar un grupo de WhatsApp, vamos a manejar la salida, que por ahí está bien, ¿no? Pero como que hay como una negatividad, y yo la verdad que confío mucho en los vecinos. A mí me parece que se está haciendo bastante bien. Uno ve que hay un poquito más de movimiento por la mañana, pero después del mediodía, y ni hablar después de las 4 de la tarde, la ciudad, al menos donde en el circuito chiquito que uno se mueve, porque estoy cumpliendo la cuarentena, una vez que salgo de aquí de la radio, me quedo en mi casa. Digo, y no veo pasar a nadie, la verdad que se nota muchísimo. Usted lo felicita a los vecinos, ¿le preocupa cómo están actuando? ¿Hay algún mensaje positivo en ese sentido? No, lo digo en cada medio en que puedo. La verdad que nosotros, como equipo de trabajo, estamos muy conformes y muy contentos con la respuesta que hemos tenido de los vecinos, ya sea con la medida de cerrar a las 4 de la tarde, con la medida de los DNI, con todas las medidas que hemos ido tomando, que a veces fueron muy criticadas, pero también fueron muy entendidas después de haberlas criticado, y sabemos que son momentos difíciles, pero agradecemos el esfuerzo que están haciendo, porque realmente sin el esfuerzo de todos los vecinos no estaríamos hoy como estamos. ¿Sí? Nosotros solamente somos los que analizamos las medidas a tomar y somos los que tomamos esas decisiones, pero sin haber tenido el compromiso y realmente el esfuerzo que han hecho cada uno de los vecinos. Siempre tenemos el que no está de acuerdo y rompe las reglas, pero son los menos. La gran mayoría de los olavarrienses, y lo he dicho en cuanto medio he podido, realmente está cumpliendo con la cuarentena, con el aislamiento, y creo que entre todos vamos a salir airosos de esta situación. Bien, intendente, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Cristian, a vos. Un abrazo. Bueno, ahí está el intendente Ezequiel Gali. Han quedado muchísimas preguntas, por la verdad que no las han...